La FM, mis clásicos siempre.

All right, bitch. Just friends, 'cause I miss you, baby, and I've got casa, la FM, mis clásicos, siempre. Forever.